Abren sus Biblias al libro de Ruth. A ver si lo encuentran. Es solamente dos páginas de lado y lado. Libro de Ruth. Después de Jueces y antes de Samuel. Veo que hay unos que todavía están buscando. Cuando ya lo encuentran puestos de pie, vamos a leer los primeros 15 versículos. Y vamos a leerlo alternadamente. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Y murieron también los dos, Mahlón y Kilión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Salió pues del lugar donde había estado y con ella dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Os conceda Jehová que halléis descanso cada uno en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y Noemí respondió, «Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos?» ¿Habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotros, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Todos conmigo? 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ellas. Vamos a leer, a orar otra vez. Amoroso Padre, ya hemos leído una parte de las escrituras tuyas. Dirígenos en pensar en cómo nos puede afectar en hoy Cristo. Amén. ¿Pueden sentarse? Quiero empezar hoy con una pregunta. Cuando te ha olvidado pruebas muy fuertes y te sientes vacío y derrotado, ¿qué haces? ¿Qué debes hacer? El consejo de muchos sería, no te quedes en el suelo. No te permites el lujo de hacerte la víctima y autocompadecerte. Levántate, busca soluciones, no te des por vencido. Tú puedes salir adelante, con la ayuda de Dios. Es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Es buen consejo? Fuera de la Biblia. No es buen consejo. Según el libro que vamos a empezar y estudiar hoy, no lo es. Es un consejo incompleto. Levantarse, sí, es mejor que quedarse tirado. Pero el problema potencial está en la manera de buscar una solución. Levántate, busca una solución, es un consejo incompleto y potencialmente peligroso. Cuando estamos en un aprieto económico, ¿qué debemos hacer? ¿Mentir un poquito? ¿Robar un poquito? Cuando nos sentimos presionados, necesitamos algo que nos relaje. ¿Está bien tomar un poquito? ¿Comer un poquito? ¿Ver pornografía un poquito? Cuando no estudiamos lo suficiente para el examen, ¿está bien usar acordeón? Creo que pegué una algo ahí que causó risa. Cuando una pareja me está frustrando, ¿está bien enojarme un poquito? ¿Gritar un poquito? ¿Vengarme un poquito? Pues no me puedo dejar, dice uno. Una mujer dijo, sí, es cierto que el esposo es la cabeza de la mujer, pero la mujer es el cuello. Vamos bíblicamente, ¿verdad? Vamos a estudiar el pequeño y bello libro de Ruth. Esta es una historia pequeña con lecciones grandes. Es difícil tener esperanza cuando uno se siente acabado y vacío. Un personaje importante en esa pequeña historia es Noemí. Nombres son muy importantes aquí en el libro de Ruth. Noemí quiere decir placentera. Elimelec quiere decir, Dios es mi rey. ¿Cómo podía Dios es mi rey y Noemí apartarse por una hambruna? Las pruebas de Noemí, vamos a ver. Hubo hambre en la tierra de Israel. Noemí era del pueblo de Belén. Ah, no le di el nombre de Belén, ¿verdad? Casa de pan, sí. Los que han estado conmigo el miércoles conocen a algunos de los hombres. ¿Han escuchado ese pueblo antes? ¿Quién más nació en Belén? ¿El rey David? ¿Jesús? Ese libro va a prepararnos para la Navidad. Belén significa casa de pan, ya aprendieron. Pero en la casa de pan se acabó el pan. Esto no debe de suceder, ¿verdad? Es una prueba muy difícil. Noemí, su esposo, Elimelec, y sus dos hijos, Mahlón y Quilión, se van de Belén, viajaron a un país cercano que se llama Moab. Y se casaron allí en Moab con dos mujeres moabitas. Moab no era aceptado como compañero o compañero de matrimonio. Así es que hay problemas por todos lados aquí. Elimelec, el esposo de Noemí, murió. Ya en Moab. Qué trágico. Esta no es una prueba pequeña, pero sus dos hijos se casan con moabitas idólatras. Tal vez esto sea el consuelo y ánimo para unos, pero 10 años después Malón y Kilión mueren. Ellos fallecen antes de tener hijos, y para una mujer israelita eso era verdaderamente trágico. Por eso leímos que ella contestó a sus dos nueras: si yo esperara hoy tener hijo, ¿le podría esperar hasta que ya creciera? Es que esa era una ley en Israel, que cuando un hermano falleciera sin hijos, el hermano siguiente debe de casarse con ella y procrear hijo para el que murió. Y esta historia acontece durante el tiempo de los jueces, un tiempo muy difícil en Israel. Jueces 21:25 dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios había prometido varias veces a los israelitas que si ellos obedecían y servían a Dios, Él les daría grandes bendiciones. Pero si no le obedecían y servían, Dios los iba a castigar con hambres, plagas, invasiones de otras naciones y cosas así. Por lo tanto, el hambre que hubo en Israel claramente era por la desobediencia de la nación de Israel. Pero esto no es igual a decir que las pruebas que pasaron en esa familia fueron castigos por su pecado individual. Era promesa a la nación. Lo que sí sabemos es que ellos sufrieron pruebas como consecuencia de vivir en un mundo maldecido por el pecado, igual que nosotros. También sabemos que sufrieron como consecuencia la desobediencia de los líderes y la población en general de Israel. Es importante hacer esta distinción y no cometer el error de juzgar a ciertos individuos a decir que porque ellos han subido más que otros, esto significa que ellos han pecado más que otros. No hay que caer ahí. Con frecuencia es al revés. Las personas verdaderamente malas lastiman a otros y ellos viven bien, mientras los inocentes, y especialmente los siervos de Dios, sufren. Es difícil tener esperanza cuando la vida es injusta. Veo que su vista está muy fijo. No se me han dormido. Así que las soluciones humanas solo complican los problemas. Tenemos que aprender a mirar a Dios. Le acabamos de quitar un peso de encima de Noemí y a otros individuos, y a nosotros en el punto anterior. Pero ahora le tenemos que poner otro encima. Aunque ella había hecho algunas cosas bien, otras no las hacen bien. Y el resultado es que aumentó el sufrimiento de las pruebas. Habían hablado Noemí y sus hijos del Dios verdadero. No nos dice las Escrituras. Pero nosotros vemos, si usted ha leído ya toda la historia de Ruth, que Ruth tenía unos conocimientos y aspiraciones que Dios le iba a bendecir en Judá. Pero en el versículo 8 y 9, Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volved cada uno a su casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia. Buen deseo, ¿verdad? Pero mal puesto con su consejo. ¿Cómo lo habéis hecho con los muertos conmigo? Y os conceda Jehová que halléis descanso cada uno en la casa de su marido, que eran idólatras. Luego las besó y ellos alzaron su voz y lloraron. Noemí reconoció que Dios estaba bendiciendo a su tierra nuevamente y les deseaba a sus nueras que Dios fuera bueno con ellas también. Y por eso quería irse con Noemí. Así, aquí se usaba una palabra importante en hebreo. Noemí usó la palabra esed. Esed. Esa palabra significa fidelidad, amor, lealtad. Habla de la fidelidad del amor y lealtad de Dios para proveer para su pueblo en base a sus promesas. Esed. Ese pequeño libro trata con la pregunta: ¿es fiel Dios con su pueblo? ¿Y ustedes qué creen? ¿Sí? ¿Es Dios esed? Noemí les había hablado acerca de Dios y su fidelidad, quién sabe. Ahorita no está hablando lo que nosotros leímos. ¿Qué? Pero ella estaba dudando del esed de Dios por todo lo que había pasado. Noemí tenía una relación estrecha con sus nueras. Las nueras no hubieran comenzado este viaje si no hubiera esa relación. Y vemos que lloraron mucho cuando ella les habló y no continuó el camino con ellos, con ella. Pero Noemí estaba proponiendo soluciones superficiales. Estaba diciendo: la solución para la soledad se encuentra en tener un esposo. Quizás algunos aquí dicen lo mismo. No importa si ese hombre conoce al Dios verdadero o no. ¿Y a usted? ¿Qué le parece? No importa si espiritualmente hay unidad en el matrimonio. ¿Qué dice usted? No importa lo que Dios dice acerca de su elección para el matrimonio, Dios nos ha abandonado y por eso tenemos que levantarnos solitas y encontrar nuestras propias soluciones. Y así somos a veces, ¿verdad? Y eso es lo que ellos estaban persiguiendo ahí. Noemí, y regresar. Así es que su idea era lo que está comunicado aquí en los textos que leemos. Mientras tenga un hombre que provee por ti, por lo menos ya no sentirás sola. Esa es la contradicción a lo que dicen las Escrituras. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 y 4 dice, tampoco te unirás en matrimonio que ninguno de esas naciones. No darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. ¿Todavía? Estamos en el nuevo tiempo del Nuevo Testamento y eso está en el Antiguo. ¿Todavía es verdad? Primera Corintios capítulo 7, versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Así es que tiene que ser con un creyente. Este mensaje no es principalmente acerca de la importancia del matrimonio de creyentes con creyentes. Es mucho más que eso. Se trata de todas las áreas de nuestra vida en las que somos tentados a llenar nuestra vida con soluciones según nuestra propia sabiduría, gustos. Todos los creyentes fallamos en esto. Agregamos sufrimiento y complicaciones y necesitamos crecer. Abraham obedeció a Dios y dejó la tierra de sus padres y vivía en una tierra donde Dios lo había llevado. Hubo un hambre y él bajó a Egipto. No debía de haber salido de la tierra que Dios le dio, ¿verdad? Ahí está. Hubo un hambre en la tierra y bajó a Egipto. Entonces, ¿quién manda el hambre? El diablo. No, Dios. Para probar. Probó a Abraham. Abraham tronó la prueba. Probó a Elimelech. Mi Dios es Jehová. Y Elimelech y Noemí tronaron la prueba. Los dos hijos se casaron con moabitas. Luego me va a tener una pregunta cuando ya averigüe que vos se casa con la moabita. Vamos a ver. Okay. Así es que cuando llegó a una ciudad de Egipto, Abraham, él tenía miedo de lo que mataran a él por su esposa, porque ella era muy guapa. ¿Qué hizo cuando sintió el peligro y la complicación de su situación? Eligió usar una mentira blanca, si es que existen. En esa situación, no actuó por fe. No actuó por fe en las promesas de Dios. Eligió solucionar su problema con una táctica humana. Contar una mentirita blanca. En esa situación, no actuó por fe en las promesas de Dios. Eligió solucionar su problema con la táctica humana. En otra ocasión, Abraham le expresó a Dios su preocupación al no tener hijo. Dios le mostró las estrellas del cielo y le dijo, yo te prometo que tu descendencia será tan numerosa como las estrellas que ves. Abraham creyó a Dios, pero un tiempo después su esposa le dijo, tal vez Dios nos va a bendecir por medio de mi sirvienta. Acuéstate con ella y a ver si por medio de ella podemos tener hijos. ¿Camino de Dios? No. ¿Qué solución? No fue una que confiaba en el sed de Dios, la fidelidad y lealtad de Dios para cumplir sus promesas a su pueblo. Confiaron en la mejor estrategia, una solución superficial. Y todavía estamos en problemas en este mundo por esta solución. ¿Cuántos años? 4,000 más. Y no va a terminar ahí. En el versículo 15, el consejo de Noemí fue que sus nueras se regresaran a adorar a sus dioses. Su mensaje era, no importa lo que crees o lo que hagas con tal que obtengas lo que crees y te satisfaga hoy. ¿Cuántos vivimos con ese proyecto? Yo no tengo soluciones. Estoy en un callejón sin salida. Es lo que ella dijo. No hay soluciones de mí. A fin de cuentas, su meta era obtener lo que ella quería y estaba dispuesto a comprometerse para lograrlo. La mano del Señor se ha levantado contra mí, dijo ella en versículo 13. Ya estaba acusando a Dios por su problema. Cuando la obediencia a Dios parece llevar a un callejón sin salida, no es cierto. Nunca. Dios tiene soluciones. Aguántate. Esto es exactamente la perspectiva de Noemí. Aquí no hay ninguna esperanza en Dios, sus promesas. Ella está diciendo, Dios no puede proveer, no hay esperanzas para mí. Podemos justificar cualquier desobediencia a Dios cuando hemos quitado nuestros ojos de Él. El mayor engaño en el mundo es el engaño que uno hace a sí mismo. Efesios 4:22 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual corrompida por los deseos engañosos. ¿Cómo sabemos que Noemí estaba engañado? Un descendiente de Noemí nació tiempo después. No solamente fue una lección para ella, pero para nosotros. Su descendiente fue la provisión más grande de Dios para toda la humanidad. ¿Saben de quién hablo? Descendiente de Noemí era Jesús. su descendiente fue Jesús. ¿Pero cómo? Esto lo veremos más adelante. La lección para ella y para nosotros es que no debemos dudar el ser de Dios. La situación más difícil que jamás tendremos que enfrentar es la justicia de Dios. Ninguno de nosotros jamás hemos amado a Dios de todo corazón. Jesús jamás dejó de amar a Dios de todo corazón. Le amó hasta la muerte. Así es que, ¿qué podemos aprender de esta lección? Una pareja tenía años de conflicto y estaba pensando en divorciarse, pero fueron con un pastor consejero. Él les estaba enseñando cómo confesar el pecado en su propia vida en vez de ver y señalar el pecado de su pareja. También les estaba enseñando a pagar bien por mal. Cuando el esposo compró un coche caro sin consultar a su esposa y que no estaba en el presupuesto, problemas, ¿no? Dios, en su gran providencia, permitió que el coche tuviera una llanta ponchada en lluvia fría. Quizás como anoche, aquí. El esposo se mojó cambiando la llanta y llegó muy frío y mojado. Su esposa le hizo un café caliente y una comida caliente en vez de atacar y burlarse de su esposo. Ella decidió confiar en el sed de Dios. En vez de pelear con su esposo, ¿verdad? No hay que dudar del sed de Dios. Hay que confiar en Él. Aun cuando las circunstancias parecen indicar que Dios te ha abandonado. Amén. Confiar en Dios es la lección de esta sección, ahí del libro de